precaución, porque saben que también paseamos perros. Debí encontrarme en el infierno con Mirta Legrand. Y ya ves, todo lo que yo esperaba aquí no está. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. Mataron 1000 palestinos en la pacificación. Que vivimos tu represión. Y ya ves, no me molesta tu santa condición. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. Aquí para conseguir tu resurrección. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. Seguir tu resurrección.